María Castito es una burrita, de cola larga y es orejona, de marroncita y ojos azules, es saltarina y muy coquetona. A los muchachos nos quiere mucho, si la visitan mueve la cola, las caricias también la montan. Ay, qué burrita simpaticona, qué cariñosa es María Castito, qué cariñosa y qué juguetona, siempre está lista para el trabajo. Siempre le gusta mover la cola, qué cariñosa es María Castito, qué cariñosa y qué juguetona, siempre está lista para el trabajo, siempre le gusta mover la cola. Cuando le llevan su comidita, abre los ojos la picarona, que el arquito rebuzna fuerte, que Miguelito mueve la cola. Él le lleva su bomboncito, como de Vito no quiere Lola. Luego aparece Miguel Gerardo, se pone alegre y si vengo y chota. Qué cariñosa es María Castito, qué cariñosa y qué juguetona, siempre está lista para el trabajo. Siempre le gusta mover la cola, qué cariñosa es María Castito, qué cariñosa y qué juguetona, siempre está lista para el trabajo, siempre le gusta mover la cola, qué cariñosa es María Castito, qué cariñosa y qué juguetona, siempre está lista para el trabajo, siempre le gusta mover la cola, qué cariñosa es María Castito.